patinetas y ven teleteatros de sobra. Estudian siempre lo que pueden tener y su analista les cobra. Son cuatro varias las amigas del té, con media docena de amigos por ver. Son las señoritas que no saben qué es, pero por las dudas lo quisieran hacer. Esperamos casarnos algún día. Algún día esperamos tener hijos y esas cosas, ¿no? Por supuesto que mucho más adelante.